Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, amigo oyente? Nos encontramos aquí en el autobús bíblico para continuar hoy la excursión que nos hemos propuesto llevar a cabo a través del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 16 y comenzaremos hoy con el versículo 19. Abra, por tanto, su Biblia en Éxodo 16:19 y acompáñanos durante el tiempo de estudio bíblico de hoy. Pero antes de entrar en el estudio que nos corresponde para esta hora, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre nuestro, te damos gracias porque tenemos ante nosotros este libro de los libros, que es tu santa palabra y que nos da todo lo que nosotros necesitamos saber para podernos reconciliar contigo. Te damos gracias por la inmensa salvación que tú has provisto mediante tu Hijo Jesucristo. Y al proclamar este mensaje en esta hora, pedimos que tú lo uses para llegar a cada corazón que escucha y ser de verdadera bendición. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos considerando el maná, y dijimos que el maná era el alimento de los hijos de Israel mientras viajaban por el desierto. Los israelitas debían recoger solamente el maná suficiente para cada día. En el día anterior al día de reposo debían recoger lo suficiente para 2 días, porque el maná no aparecería en el día de reposo. Leamos ahora los versículos 19 al 21 de Éxodo 16. Y les dijo Moisés: «Ninguno deje nada de ello para mañana». Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El maná debía ser recogido cada mañana, cada hombre debía recogerlo. Esto debía ser una experiencia personal. El maná habla del Señor Jesucristo como el pan de vida. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35, confirma esto cuando dice: «Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». Le dijeron: «Señor, danos siempre este pan». Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». El maná, amigo oyente, representa a Cristo como el pan de vida que descendió del cielo para dar su vida por el mundo. Jesucristo es el verdadero pan. Él es quien nos da vida y alimento. Leamos ahora los versículos 25 y 26 de este capítulo 16 de Éxodo. Y dijo Moisés: «Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará». El día de reposo fue dado a Israel antes de darse formalmente la ley. El versículo 31 ahora: «Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel». ¿Cómo describiría usted el maná? Es difícil explicarlo. Era una comida maravillosa que contenía todas las vitaminas que Israel necesitaba, y tenía un sabor a casi cualquier clase de comida que ellos quisieran o que a ellos se les ocurriera. Era una comida provocativa, pero causó que la gente extranjera se quejara. En el libro de Números, capítulo 11, versículos 4 y 5, se relata un incidente que nos ayuda a comprender correctamente en cuanto al maná. Dice en este pasaje: «Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos». Hasta aquí el pasaje de Números capítulo 11. La gente extranjera deseaba estos alimentos en el desierto, estando lejos de la tierra de Egipto. La lista de la comida que echaban de menos incluía aquellos alimentos que crecían sobre o debajo de la tierra. Eran condimentos sin mucho valor alimenticio verdadero, tal como los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Cuando usted come estos alimentos, amigo oyente, su aliento no es de lo más agradable. Alguien ha dicho que comer una manzana por día mantiene alejado al doctor, pero si usted come una cebolla por día, mantiene alejado a todo el mundo. Estos son los alimentos que comen los del mundo. No satisfacen porque no son sino condimentos. La gente extranjera se acordó de lo que comían en Egipto y lo echaban mucho de menos. Ahora, en Números 11, otra vez, versículo 6, leemos: «Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos». Se quejaban de que no había nada para comer sino el maná. Ahora, el versículo siguiente de Números 11, el versículo 7, dice: «Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio». Es como si Dios estuviera diciendo: «Vea pues, estas personas menosprecian la comida mía, la cual es como el pollo frito, los helados y el postre, todos reunidos en uno». El maná no era una comida monótona, pero la gente extranjera no quería comerla. Números capítulo 11, versículo 8, continúa diciendo: «El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo». Fíjese usted, podían molerlo, majarlo, cocerlo en caldera o preparar un plato cocido en cacerola. Probablemente publicaron un libro de recetas para la cocina con 1,001 recetas. Los israelitas, sin embargo, menospreciaban la comida celestial de Dios y se quejaban de tener que comerla. Se cansaron de comer el maná. Anhelaban las ollas de carne de Egipto. Querían volver a aquello de lo cual habían sido liberados. De vez en cuando querían hacer un recorrido hacia Egipto para conseguir los puerros y los ajos. Hay cristianos hoy en día que necesitan desprenderse del mundo. Un cristiano no debe seguir viviendo en el mundo. No debe seguir comiendo la comida de Egipto y viviendo de las cosas de Egipto. Si hace esto, no puede servir a Dios, no puede vivir para Dios, no tendrá la paz de Dios en su corazón. Debe haber un rompimiento total con Egipto. El secreto de vivir para Dios se encuentra en vivir del maná verdadero que desciende del cielo, el Señor Jesucristo. El maná habla del Señor Jesucristo como el pan de vida. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35, confirma esto. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». Le dijeron: «Señor, danos siempre este pan». Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Volvamos ahora a nuestro capítulo que estamos considerando, el capítulo 16 de Éxodo, y leamos los versículos 32 y 33. «Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto». Y dijo Moisés a Aarón: «Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes». En el arca del testimonio, que se describe en gran detalle en la parte final del libro de Éxodo, se colocó una vasija de maná. En realidad, en el arca se colocó tres cosas. Primero, la vara de Aarón, que había reverdecido. En segundo lugar, la vasija de maná. Y en tercer lugar, las tablas con los 10 mandamientos. La ley habla del hecho de que solo Cristo cumplió la ley. La cumplió por usted y por mí. El maná también habla de la muerte de Cristo por nosotros. Él es provisto como la comida espiritual para nosotros. La vara de Aarón, que había reverdecido, habla de su resurrección. Solo a Cristo Jesús le fue posible satisfacer las demandas de Dios. Solo Él puede salvar, y nos puede salvar porque derramó su propia sangre en la cruz. Por esta causa Dios extiende su misericordia al hombre, al pecador. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 16 del libro de Éxodo, los versículos 35 y 36, que dicen: Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Estos dos versículos nos dicen que los israelitas comieron el maná por 40 años y nos dicen también cuál era su ración diaria. Cuando al fin llegaron a la tierra prometida, el maná cesó y de nuevo comieron del fruto de la tierra. Créalo o no, amigo oyente, también se quejaron entonces del fruto de la tierra. Descubrieron que después de todo, el maná era una comida provocativa. El hecho es que era exótica comparada con el fruto de la tierra. Lo interesante en cuanto a esto es que muchas personas viven de las experiencias después de que son salvados. Han ido a la cruz, la que habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero siguen hablando solo en cuanto a sus propias experiencias. Cuando se paran para dar un testimonio, simplemente hablan de sus experiencias. A ellos no les gusta el estudio bíblico porque es el fruto de la tierra que demanda trabajo para cosecharse. Amigo oyente, es la palabra de Dios lo que el Señor quiere que comamos. Si usted todavía no ha gustado del maná celestial, le sugerimos que venga a Cristo y podemos asegurarle que le gustará en gran manera. El Salmo 34, versículo 8 dice: «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él». Además, Juan capítulo 6, versículo 51 dice: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 16 del libro de Éxodo. Y nos encontramos ahora en el capítulo 17. En este capítulo consideraremos estos aspectos. Los israelitas murmuran de nuevo. Esta vez quieren beber agua en Refidim. Luego Dios envía a Moisés a Horeb para conseguir agua de la roca. En tercer lugar, Aarón y Ur sostienen los brazos de Moisés e Israel vence a Amalec. En cuarto lugar, Moisés edifica un altar a Jehová Nisi. Los hijos de Israel han salido de la tierra de Egipto y marchan en el desierto. Están en camino al monte Sinaí. Por el camino, Israel ha tenido 7 experiencias que describen la vida cristiana. Recuerde usted que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto es lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Todos los creyentes hacen bien si leen, si atienden estas lecciones. Estas lecciones nos son dadas en forma de cuadro y su significado es muy claro. Al viajar por el desierto, los hijos de Israel tienen sed y de nuevo murmuran. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 17 de Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo: «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?». Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Los hijos de Israel se quejaban todo el tiempo. Tan pronto les falta algo, ya empiezan a quejarse. Dios bondadosamente suple su necesidad y al presentarse algo nuevo empiezan a llorar, a quejarse y a culpar a otros. Creemos que Moisés se está poniendo un poquito impaciente con Israel. Veamos el versículo 4 de Éxodo 17. «Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». A estas alturas es probable que Moisés esté listo a entregar su trabajo a otro. Moisés está desconcertado a causa de las murmuraciones de Israel. Muchas iglesias que se creen sanas y robustas se encuentran en la misma condición espiritual. Fíjese ahora, amigo oyente, en la provisión de Dios para Israel. Leamos el versículo 5. «Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve». Esta es la misma vara que le fue dada a Moisés cuando regresó a Egipto. Debía ser el poder de Moisés y el símbolo de su autoridad. Ahora, los versículos 6 y 7 de Éxodo 17 dicen: «He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: «¿Está pues Jehová entre nosotros o no?». Esta es la primera mención de la peña y las aguas que salen de aquella peña. Ahora, ¿qué representa la peña? No se nos deja solo a nuestra conjetura, ni a especulaciones, ni a nuestra sabiduría. La peña, amigo oyente, es el Espíritu Santo de Dios, según lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4, donde dice: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». El pan que Israel comía era el maná, el cual era un cuadro de Cristo, el pan de vida. Cristo también es el agua de vida, y la roca describe a Cristo. Los israelitas debieron edificar su fundamento sobre esta roca que es sólida, pero dudaron a Dios y estaban edificando su fundamento sobre lo que se desvanecería. Israel se apoyaba en telarañas y en cañas rotas, y su nube de dudas les escondía la cara de Dios. La roca es un retrato bello del Señor Jesucristo y apoyado por las Escrituras. El Salmo 61:2 dice: «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo». De nuevo el salmista dice en el Salmo 78:35: «Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor». Luego en Mateo capítulo 16, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo dijo: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Luego Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 2, versículos 6 al 8, «Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados». Finalmente, el apóstol Pablo nos da este consejo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Como dice el conocido himno: «En tierra de cansancio, Jesús roca es. Él es el fundamento. Es en Él sobre quien descansamos, y sobre el cual la iglesia está edificada. Como la roca, sin embargo, Él es el último a quien acudimos para beber agua. No es que queramos ser chistosos, pero no se puede conseguir ni aun agua cruda de una roca. Eso sería como conseguir sangre de un nabo o jugo de naranja de una perilla de puerta. Cristo es la roca, y usted bien se puede admirar de su calidad genuina y de su durabilidad. Hay grandes lecciones para ser aprendidas de la roca para el mejoramiento de su vida cristiana. Se puede probarla y analizarla, pero no se la puede beber. Jesús es una roca, pero ni su vida hermosa ni su durabilidad le salvarán a usted. Sus enseñanzas no redimirán su alma. Su vida y sus enseñanzas son como esculturas de mármoles pulidos, y si usted, amigo oyente, las aplicara a su vida con sumo cuidado, todavía no hallaría la salvación. La aplicación de los principios enseñados por el Señor Jesucristo pueden pulirlo a usted un poco, pero Él todavía es aquella roca contra la cual se puede estrellar el pie. Se puede caer sobre la roca, la cual es Cristo Jesús, para recibir la salvación, pero ningún esfuerzo humano es capaz de conseguir agua de esta roca. Fue solamente cuando la roca fue golpeada, cuando salió el agua que da vida. Jesús fue crucificado, y solo el creer que Él murió en su lugar y que llevó sus pecados en aquella cruz le salvará a usted. La roca golpeada es así un cuadro de la muerte de Jesucristo. En el libro de Números se nos dice por segunda vez que los hijos de Israel se quejaron de que no tenían agua. La primera vez que Israel murmuró en cuanto a tener sed, Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña, y las aguas manaron a borbotones. En Números, sin embargo, Dios le dio unas instrucciones diferentes a Moisés. Dios dice a Moisés, «Toma la vara y reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y note usted, hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias». Moisés tenía que hablar a la peña porque la peña ya había sido golpeada. Cristo fue crucificado hace 2000 años, y cuando Él dijo en la cruz, «consumado es», fue consumado de veras. Cristo no debe ser crucificado de nuevo. Dios está satisfecho con lo que Jesús ya hizo por usted. La pregunta es, ¿está usted satisfecho con la obra que Cristo hizo por usted en la cruz? Él murió para salvarlo a usted, amigo oyente. Todo lo que Dios exige es que usted crea en su Hijo Jesucristo. Desde la peña, Cristo Jesús, manan las bendiciones espirituales hoy en día. Las aguas de bendición manan a borbotones para aliviar los labios abrasados de sed. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». La peña fue golpeada una sola vez, y de ella mana una abundancia de agua. La fuente está llena hasta el borde. El río está lleno de margen a margen. El mundo entero no es capaz de contener esta agua. Sin embargo, a pesar de eso, hay muchas almas de hombres que en el día de hoy se encuentran marchitas o secas, y sus lenguas están abrasadas por la sed. Millones de personas están muriendo por falta de la bebida espiritual. El caudal ha sido cortado, apiñado con troncos por causa de las dudas, corroído por el pecado y aislado por la indiferencia. El canal también está cerrado por los diques de aquellos que profesan conocer a Cristo, pero que en realidad no lo conocen. Amigo oyente, estamos perturbados y nos sentimos tristes al mirar a nuestro alrededor. El mundo tiene sed. Y ahora le preguntamos a usted personal y particularmente, ¿ha acudido usted a aquella peña golpeada para beber del agua de vida? Dios dice que si se bebe de aquella agua, usted no tendrá sed jamás. Si no lo ha hecho, amigo oyente, le invitamos a que lo haga en esta hora. Esta es su oportunidad. Acuda a la roca y beba en abundancia del agua viva para que pueda obtener hoy mismo, en forma gratuita, la vida eterna. Es nuestra oración que Dios le ayude a hacerlo. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor le bendiga. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.